si vienen a bailar, pues vamos a gozar. Si vienen a dormir, salgan fuera de aquí. Este es el ritmo de mi cumbia que te va a mover. La tengo cumbia que te traigo, te dará el placer. Para que muevas tu cuerpo de la cabeza a los pies. Y ahora que estamos de fiesta, repitando después. loca de amor. Sí.